El que los recibe a ustedes, mis discípulos, me recibe a mí, dice Jesús. El que me recibe a mí, recibe al Padre que está en el cielo. Y el que los recibe a ustedes no quedará sin recompensa. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que significa la capacidad de recibir al otro en nuestra vida. Y así podremos entender estas afirmaciones tan duras y extremas que Jesús formula para explicar lo que significa la capacidad de acoger al otro. Todos tenemos aquí, desde los más grandes hasta los más chiquitos incluidos, pasando por los jóvenes, todos tenemos la experiencia de recibir a alguien en nuestra vida. Cuando se forma, se origina una familia, el novio le dice a su novia para casarse, repite la fórmula del amor matrimonial: yo, fulano, yo te recibo a ti como esposa, como esposo. ¿Dónde recibe el novio a su novia o ella a él? ¿Dónde los recibe? Seguramente tendrán inicialmente un departamento, después una casita. Obviamente necesitan un lugar donde recibirse y donde recibir. Pero no es esta la indicación que se hace en la promesa de amor. Yo te recibo a ti significa yo te recibo a ti en mí. El amor significa poder recibir otra vida en mi vida. Y esta es la experiencia del amor matrimonial. Yo a vos, mujer, a vos, hombre, te recibo en mi corazón de mujer o de hombre. Y entonces esa primera acogida personal, recibir al otro en mí, su vida, con sus sentimientos, con su sensibilidad, con su modo de pensar, con sus decisiones, con su libertad, tenés lugar en mí. Y una vez que entonces se acogen recíprocamente el hombre y la mujer, después tendrán juntos que recibir la vida de sus hijos. Que no es simplemente tener hijos, sino recibirlos en sí mismos como padres. Y los hermanos, a medida que los padres deciden ser más padres, aún tendrán que recibir al nuevo hermanito, al nuevo hermano. No solo el día que nace, haciendo lugar en la misma habitación, a lo mejor, compartiendo después más tarde el escritorio para hacer la tarea del colegio y así. Tendrán que recibirlos no solo en un espacio, sino recibirlos en su propia vida, aprendiendo a compartir con ellos, que es un aprendizaje que dura toda la vida entre hermanos, recibir al hermano. Y además de poder recibir al cónyuge y recibir a los hijos, también podemos recibir a los amigos, no solamente en un asado en casa, sino vos sos mi amigo porque tienes un lugar en mí, puedo escucharte. Puedo darte un poco de mi tiempo, puedo comprenderte, puedo aceptarte. Y si tengo más capacidad de acogida y de albergar a los otros en su propio acontecer, de contenerlos, bueno, me voy a abrir más allá de mi grupo familiar y social de amigos, y a lo mejor mi ambiente laboral también puedo acoger en mí al otro con sus problemas, sus preocupaciones, y ampliar aún más el rango de hospitalidad al prójimo, a los necesitados, a los pobres, con quien no tengo nada que ver, excepto que al reconocerlos como hermanos míos, les dejo un lugar para que ellos puedan entrar en mí, en mi vida. Lo bueno es que cuando nosotros podemos entrar en la vida del otro, cuando el otro nos deja ingresar en su vida, lo bueno es cuando podemos entrar sin tener que deformarnos. Sí, amoldándonos un poquito, pero no deformarnos. ¿A qué me refiero? ¿Viste cuando el subte va lleno de gente que están todos como contorsionados porque no hay espacio? O cuando se tenés que ir a un viaje largo, un auto muy chiquito, también están todos incómodos, no sabiendo dónde poner las rodillas. Bueno, no se puede hacer un viaje largo deformándose. El matrimonio es un largo viaje del amor. Y si ella tiene que pagar un costo por entrar en tu vida, que es deformarse, o él tiene que pagar un costo de deformarse, de sobreadaptarse a vos, en razón de que el corazón de él o de ella es un corazón tan estrecho, tan egoísta, tan lleno de sí mismo, que hay poquito lugar para que el otro entre. Y poquito lugar para que el otro entre como es. Entonces ese estrés de poder ser recibido por otro y amoldarme para que el otro, en la estrechez de sus criterios mentales, de su egoísmo emocional y espiritual, bueno, tenga en ese lugar un pequeño sitio para mí, bueno, eso a la larga genera mucho sufrimiento. Y entonces por eso es que recibir otra vida en la propia vida es un acto de hospitalidad y de generosidad, de la cual, bueno, ahora sí nos habla las palabras de Dios de hoy. La generosidad significará entonces, en algún punto, un cierto morir al propio ego para poder abrirnos a una experiencia fecundante, enriquecedora de nuestro propio yo. Claramente es más rico amar matrimonialmente, amar paternalmente, amar fraternalmente, amistosamente, como prójimo de mis hermanos más necesitados. Eso enriquece mi vida y no la empobrece. Entonces fíjense cómo poder dejar lugar al otro en mi vida requiere una cierta experiencia de muerte, muerte a mi ego, para resucitar yo enriquecido, como hombre, como mujer, como hermano, como prójimo. Ahí tenemos la primera lectura de hoy, que es del segundo libro de los Reyes, donde dice que el relato que el profeta Eliseo solía pasar en Sunam, un lugar más o menos desértico, por un lugar, y había una mujer pudiente, dice el texto, que lo recibe y le da el almuerzo. Le gusta escucharlo al profeta, y entonces, bueno, cada vez que él pasaba, Eliseo pasaba por ahí, se quedaba a almorzar en esa casa. Entonces la mujer un buen día le dice al marido, ¿por qué no hacemos una habitación en la terraza? Le ponemos una camita, una mesa de luz, una lámpara, y así él puede hospedarse. Y hacen eso, ponen dinero y hacen eso. Bueno, y el profeta cada vez que pasaba, pasaba a lo mejor una semana o dos ahí, alojado por esta familia. Lo cierto es que el profeta, cuando se siente tan acogido, llama a la mujer y le dice, la próxima vez, el año próximo, el año entrante, cuando yo pase por tu casa para esta fecha, vas a ser madre. El relato nos dijo antes que ella no tenía hijos, su marido era anciano, no tenían hijos, no se sabe por qué, pero como la recompensa que recibe esta mujer por haber sido tan buena, tan hospitalaria con Eliseo, es justamente este don de Dios, que es poder tener un hijo. Y ahí el relato nos enseña cómo acoger a otro en nuestra vida enriquece nuestra propia vida. De esto explícitamente habla Jesús en el Evangelio, ¿no es cierto? Se trata de poder recibir a los discípulos. Recibiéndolos a ellos, me reciben a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre que me envió. Y el que recibe a un profeta por ser profeta va a recibir la recompensa de un profeta. Detrás de esta afirmación claramente está el relato del libro de los Reyes, de el profeta Eliseo. El que recibe a un justo por ser justo recibirá la recompensa de un justo, y el que debe beber, aunque sea un vasito de agua fresca, a los discípulos, no va a quedar sin recompensa. Quiere decir entonces que abrir la propia vida a otra es recompensador. Pero claro, para eso hace falta hacer una cierta experiencia que mencioné recién, que es la experiencia de morir al propio ego para resucitar en un enriquecimiento personal mucho más pleno. Por eso es que el mismo Jesús dice, el que guarda su vida, la pierde. El que la entrega, es el que la recupera. Al entregarse el novio a su novia y ella a él, se pierden a sí mismos en algún motivo, en algún sentido, se pierden como solos, como solteros, como cada uno para sí mismo y de sí mismo, pero se recuperan a sí mismos como esposos, como esposas, como padres y así. Por eso pareciera entonces que la dinámica que Jesús propone, que es una aparente paradoja, esto de entregarse para recuperarse, es la que aparece también en la segunda lectura de hoy, donde Pablo, en la Carta a los Romanos, dice que por el bautismo nosotros participamos en la muerte de Cristo, fuimos sumergidos en su muerte para resucitar una vida nueva. Cristo muere y resucita, y nuestra participación en ese misterio es el bautismo celebrado, pero sobre todo el bautismo vivido a diario. ¿Qué significa que Cristo muere y resucita? Que Jesús muere Él y resucita nosotros. Jesús muere Él y resucita a nosotros. Resucita el Cristo glorioso, cabeza de un cuerpo que nos incluye a todos. El novio cuando muere como novio resucita esposo. La novia cuando muere solterita resucita esposa. Los padres cuando mueren solo padres resucitan padres, resucitan esposos y padres. Nuestra resurrección siempre será un acrecentamiento de nuestra vida que solo se da cuando yo decido renunciar a vivir solo y para mí. Por eso esto es entonces una cierta operación de riesgo, esto de morir y resucitar, y se asume entonces, como a ustedes les pasará, la experiencia, diría, de la incomodidad. Es decir, es más cómodo vivir solo, obviamente. Es más cómodo tener un cuarto para uno solo. Es más cómodo tener que manejar mi agenda solo. La soledad es más cómoda. Pero comodidad no es sinónimo de felicidad. Ni incomodidad es sinónimo de infelicidad. Por tanto, puede ser que haya personas que hayan decidido incomodarse un poquito, porque claro, tengo que todos los días estar con esta misma mujer, este mismo hombre durante muchos años, escuchar la misma cantinela, soportar sus rayos, sus vueltas, qué sé yo, sus rulos, lo mismo con los hijos y sus planteos, y otra vez volver a repetir lo mismo. Es más incómodo ser cónyuge, ser padre de hijos, pero esa incomodidad no es sinónimo de infelicidad. Y quienes pretendan entonces, o quienes sean como en algún punto ingenuos o sonsos o equivocados, de confundir la comodidad con felicidad, se darán cuenta que a lo mejor queriendo estar muy cómodos y quedándose solos, no encontraron la felicidad. Se trata entonces de asumir la incomodidad, entre comillas, de compartir la vida para encontrar en ese encuentro la recompensa de haberla compartido. El gozo y la felicidad. Es cierto aún que cuando uno decidió compartir amorosamente la vida con alguien, puede no solamente asumir incomodidades, sino también asumir dolores. Porque uno puede quizás equivocarse en el amor que eligió. Y lo que te hizo feliz en un momento después te provoca muchas heridas. O lo que al comienzo fue mucha satisfacción, orgullo con los chicos, con los bebés y que vas teniendo, después con los hijos te provoca dolor y sufrimiento, pero eso no significa necesariamente que te arrepientas de haber sido madre o padre, porque ellos son claramente tu gloria, aún siendo tu cruz son tu gloria, son tu felicidad. Y no te arrepentís de estar remando una relación con un adolescente o un joven por el hecho de que sea un poco más menos difícil. Por tanto, la propuesta de Jesús es: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y más para adelante en su relato, el que no renuncia a su padre y a su madre no es digno de mí. ¿Qué significa esto? El que no, ¿qué es el padre y la madre? Es el apego de mi familia, de lo mío, de mi sangre. Si no renuncias a eso, no puedes ser esposo o esposa. Ya lo dice el libro del Génesis. El hombre, la mujer, deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y llegar a ser una sola carne. Porque un hombre que no renuncia a lo suyo, a mamá, al guiso de mamá, no puede ser esposo. Como ese hombre que le dice a la mujer: yo soy hombre de una sola mujer, mi mamá. No da, no da. El apego a lo propio impide la acogida del otro. Por tanto, cuando Jesús está hablando de que hay que desapegarse del padre y la madre, de los vínculos de sangre, no está renegando de la vida familiar, está diciendo: si vos no renunciás a vos, vos, vos, yo, yo, yo, y lo mío, y lo mío, y lo mío, no vas a poder nunca experimentar la plenitud, el enriquecimiento, la recompensa de haber sido capaz de albergar en tu vida la vida de tu esposa, la vida de tu marido, de tus hijos, de tus amigos, de tu prójimo. Todo eso enriquece la vida. Esa es la recompensa de amar. Tu corazón queda poblado de un montón de rostros que no te succionaron vida, sino que te la acrecentaron. Bueno, a muchos de nosotros, cuando tenemos la oportunidad de hacer algún viaje, nos gusta que nos hospeden bien. Hospedarse bien también es una cuestión presupuestaria. Algunos pueden ir de acá a hoteles 5 estrellas, otros de 4, algunos otros de 3, la mayoría quizás de 3, uno bueno de 3 estrellas. Los chicos van al albergue, ¿cómo se llaman los hostels y eso? Bueno, pero aún con 5, 3 o 2 o un hostel, nos gusta que nos atiendan bien. Bueno, ojalá que desde el punto de vista personal seamos acogedores. Algunos serán, tendrán las 5 estrellas, ¿no? Estarán en la Michelin, estarán en las grandes listas de gente hospitalaria, la Madre Teresa, pienso, para poner un ejemplo grosso, ¿no? Otros tendremos un par de estrellas, 3, bueno, pero tenemos que acrecentar nuestra capacidad de acoger en nosotros el acontecer de los demás, que los demás, para vivir conmigo y en mí, no tengan que sobreadaptarse y deformarse, reprimir lo que piensan, lo que sienten, lo que quieran, sino que tengan espacio para ser plenamente ellos. Mi mujer en mí, mi marido en mí, mis hijos en mí, mis viejos, mis padres también en mí, que puedan decir lo que deseen, que puedan desplegar su potencial, porque mi corazón se ha dilatado, se ha agrandado para albergar y acontecer el acontecer de lo que ellos vayan viviendo. Pidamos al Señor esta capacidad. Y sintamos que no nos empobrecemos al amar, sino que nos enriquecemos al hacerlo. Tendremos recompensa.